Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 6 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando su programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y bueno, hoy lo empecé más tarde, disculpen, no les pude avisar. Y el día de mañana no habrá programa, o sea, regresaremos hasta el próximo martes, si Dios quiere, porque el día de mañana tengo un compromiso por la mañana. Aún no sé si pueda regresar después de mi compromiso, pero lo más seguro es que no, entonces por eso les aviso que no va a haber programa el día de mañana, pero si llegase a poder, pues aquí voy a estar mucho más tarde, al igual que hoy. Y bueno, vamos a irnos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 57 grados Fahrenheit, hay ahorita vientos, se registran vientos de 14 millas por hora, una humedad de un 25% y una visibilidad de 9.9 millas. Se esperan cielos parcialmente despejados durante el día. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 74 grados, mínimas de 43, con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana, jueves 23 de mayo, van a descender las temperaturas máximas de 59, mínimas de 42, con cielos mayormente soleados. Y para el próximo viernes 24 de mayo se esperan temperaturas máximas de 68 grados, mínimas de 47. Hay probabilidad de precipitaciones el día viernes de 8 a 9 de la noche, ¿ok? Para este próximo sábado 25 de mayo se esperan temperaturas máximas de 63 grados, mínimas de 46, con probabilidad de que caigan chubascos ligeros de lluvia. Y al parecer va a estar lloviendo por la mañana de 10 a 11. Y de 1 a 3 de la tarde. Para el próximo domingo 26 de mayo se esperan temperaturas máximas de 70 grados, mínimas de 44, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semana. Les informo que pues hoy va a ser el programa final de esta semana. Regreso el próximo martes 28 de mayo, si Dios quiere. Y pues les deseo que pasen un excelente fin de semana largo para los que tienen su día libre el próximo lunes, de día de Memorial Day. Pues que disfruten de estos días. Yo sé que mucha gente pues lo dedica a ir al panteón, ¿no? Por recordar a todos los caídos, todos los soldados caídos. Y también para recordar a toda la gente que pues ya no está aquí con nosotros. Entonces, pues nada más, o sea, si van a salir de vacaciones, chequen ahí el pronóstico del clima, porque pues aquí van a descender las temperaturas. Entonces no sé si ustedes se vayan a ir cerca de aquí, si vayan a salir o no, o vayan a descansar, lo que vayan a hacer. Pues ahí para que estén al pendiente del pronóstico, porque ya ven que está medio loco. Si ahorita en sus momentos tenemos temperaturas de 57 y está haciendo vientos de 14, y mañana van a descender las temperaturas bastante, o sea, así puede pasar también, no sé dónde ustedes se van a dirigir.

and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, weightless, and maybe I'll find some peace. Cuando la fruta no alcance. Una vez, un grupo de tres hombres se perdieron en la montaña y había solamente una fruta para alimentarlos a los tres, quienes casi desfallecían del hambre. Entonces se le apareció Dios y les dijo que probaría su sabiduría y que dependiendo de lo que mostraran, les salvaría. Les preguntó entonces Dios qué podían pedirle para arreglar aquel problema y que todos se alimentaran. El primero dijo: pues aparece más comida. Dios contestó que era una respuesta sin sabiduría, pues no se debe pedir a Dios que aparezca mágicamente la solución a los problemas, sino trabajar con lo que se tiene. Dijo el segundo entonces: entonces haz que la fruta crezca para que sea suficiente. A lo que Dios contestó que no, pues la solución no es pedir siempre multiplicación de lo que se tiene para arreglar el problema, pues el ser humano nunca queda satisfecho y por ende nunca sería suficiente. El tercero dijo entonces: mi buen Dios, aunque tenemos hambre y somos orgullosos, haznos pequeños a nosotros para que la fruta nos alcance. Y entonces Dios dijo: has contestado bien, pues cuando el hombre se hace humilde y se empequeñece delante de mis ojos, verá la prosperidad. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, que la humildad abre puertas y la prepotencia las cierra. Me quieres.

5 de la mañana con 57 minutos. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y vamos a irnos a ver qué nos separan los astros. Así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, podrías enfrentar gastos adicionales, pero hallarás formas de manejarlos. Si decides solicitar un préstamo, asegúrate de que sea un monto que puedas pagar más adelante. En cuanto a tus estrategias de negocio, utiliza toda tu creatividad e inventiva. Para el signo de Tauro, las relaciones de pareja tomarán protagonismo. Si necesitas más espacio y libertad, háblalo abiertamente. Tu pareja debe estar dispuesta a colaborar en este momento de transformación personal. Para el signo de Géminis, la dificultad para conciliar el sueño podría afectarte el día de hoy. Sentirás el cansancio acumulado, así que toma medidas para reducir el estrés. Un baño con sal gruesa podría ser lo que necesitas para relajarte y mejorar tu bienestar. Prioriza tu descanso, es vital para seguir adelante. Cáncer, conectar con tu poder creativo te será muy beneficioso. Sentirás una energía dinámica que te animará a expresar tu autenticidad. En el plano sentimental, evita el dramatismo y busca renovar tu estilo de amar. Leo, aprovecha los cambios para renovar tu hogar y tu entorno familiar. Si las responsabilidades y el trabajo te han alejado un poco, compensa a tus seres queridos con gestos de acercamiento. Virgo, en debates con personas de creencias opuestas, evita ser mordaz. Controlar tus palabras y no ceder a las provocaciones es crucial. A veces es mejor escuchar y aprender algo nuevo en lugar de responder impulsivamente. Libra, podrían surgir gastos imprevistos y podrías necesitar la ayuda de un familiar o un préstamo. Si piensas en invertir, infórmate sobre la situación financiera actual. Obtendrás mayores beneficios y seguridad en tus decisiones. Escorpio, cultivar tu autonomía te preparará mejor para los cambios. En tus relaciones, mantente atento y no des nada por sentado.

10 de la mañana con 19 minutos. Ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y nos vamos a ir información de ciencia y tecnología. Y la primera nota que les traigo el día de hoy se trata del ChatGPT, que suspende la voz de Scarlett Johansson después de que la actriz se pronunciara contra OpenAI. Precisamente en la mañana estaba hablando con mi esposo acerca pues de la inteligencia artificial, de cómo ya están utilizando para hacer los audiobooks. Y entonces dije, no, pues ahora va a ser más fácil y la gente quién sabe si lo puede utilizar ahí sin tener conocimiento y al mismo tiempo pues incumpliendo, ¿no?, el copyright de la voz de alguien, ¿no? A ver si después no copian mi voz. Bueno, pues el director de OpenAI, Sam Altman, se disculpó este martes 21 de mayo con Scarlett Johansson después de que la estrella de cine dijera que estaba sorprendida por una nueva voz sintética lanzada por el fabricante de ChatGPT, pero él insistió en que no estaba basada en ella. Se trata de Sky, una voz de OpenAI que presentó la semana pasada en el lanzamiento de su tecnología de inteligencia artificial GPT-4, más parecida a la humana. En una demostración, Sky se mostró coqueta y divertida, saltando de un tema a otro sin problemas, a diferencia de la mayoría de los chatbots existentes. La tecnología y el sonido de la voz no tardaron en generar similitudes con el personaje de inteligencia artificial con voz de Johansson de la película del 2013, Ella o Her en inglés. Y Altman ya había señalado la película dirigida por Spike Jonze una advertencia sobre el futuro en la que un hombre se enamora de un chatbot de inteligencia artificial como inspiración sobre hacia dónde le gustaría que fueran las interacciones de inteligencia artificial. La voz de Sky no es la de Scarlett Johansson y nunca tuvo la intención, dice aquí. nunca tuvo la intención de parecerse a la de ella, dijo Altman en un comunicado el martes en respuesta a la controversia. Elegimos al actor de doblaje detrás de la voz de Sky antes de contactar a la señora Johansson. Por respeto a la señora Johansson, hemos dejado de usar la voz de Sky en nuestros productos. Pedimos disculpas a la señora Johansson por no habernos comunicado mejor. La declaración se produjo después de que Johansson expresara su indignación el lunes, diciendo que estaba sorprendida, enojada e incrédula de que el señor Altman buscase una voz que sonaba tan inquietantemente similar a la mía, que mis amigos más cercanos y medios de comunicación no podían notar la diferencia. Dijo que Altman se había ofrecido en septiembre a contratarla para trabajar con OpenAI para crear una voz sintética, diciendo que podría ayudar a las personas a interactuar con la inteligencia artificial, pero ella se negó. Como lo van a hacer muchos artistas, van a decir, no, de aquí ya me van a quitar mis protagónicos, ¿no?, en otras películas o donde sea que lo puedan requerir de su voz. Y bueno, en otra información, ¿tú qué harías? A ver, una pregunta, ¿tú qué harías? ¿Cederías tu voz a la inteligencia artificial o no? Bueno, ahí está la pregunta. Científicos detectan 7 estrellas candidatas que podrían confirmar la teoría de las esferas de Dyson. Los científicos afirman haber detectado en la Vía Láctea indicios de una tecnología alienígena para generar energía largamente sospechada, oculta en un tesoro de datos astronómicos. Estas esferas de Dyson hipotéticas son megaestructuras que solo civilizaciones tecnológicamente muy avanzadas podrían construir y están diseñadas para extraer energía de las estrellas. Los investigadores afirman haber desarrollado una nueva forma de buscar indicios de generación de energía extraterrestre en un proyecto denominado Hephaestus, que recibe su nombre del dios griego del fuego y de la metalurgia. Para empezar, dice, analizaremos los datos recogidos por los sondeos astronómicos Gaia de R3, 2 más y WISE para detectar candidatas a esferas de Dyson en la Vía Láctea. En este estudio presentamos una búsqueda exhaustiva de esferas de Dyson parciales mediante el análisis de observaciones ópticas e infrarrojas de Gaia, 2 más y WISE. fue lo que escriben los investigadores en ese estudio que fue publicado en la revista Monthly Notice of the Royal Astronomical Society. Y se desarrolló un proceso especializado para identificar posibles candidatos a esferas de Dyson, centrado en la detección de fuentes que muestren excesos infrarrojas anómalos que no pueden atribuirse a ninguna fuente natural conocida de dicha radiación. Y a partir de datos procedentes de unos 5 millones de fuentes, los investigadores elaboraron un catálogo de posibles esferas de Dyson. Buscaron indicios de megaestructuras alienígenas parcialmente terminadas que pudieran emitir un exceso de radiación infrarroja. Y esta estructura pues emitiría calor residual en forma de radiación infrarroja media, que además del nivel de acabado de la estructura pues dependería de su temperatura efectiva. Entonces pues se necesitan más análisis para revelarnos la verdadera naturaleza de estas fuentes, pero por el momento dicen que encontraron estas 7 enanas M aparentes que muestran un exceso infrarrojo de naturaleza poco clara que es compatible con los modelos de la esfera de Dyson. Y bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Traigo el ritmo que fascina cuando doy la señal. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Es de la mañana con 31 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre una hierba medicinal china que al parecer ayuda a combatir la artritis. Esta hierba ha sido investigada. En concreto, los científicos del Hospital Médico Unión de Pekín y de la Academia China de Ciencias Médicas compararon los beneficios del extracto de la planta medicinal, también conocida como TWHF, con el metotrexano, lo compararon, que es un fármaco que utilizan para aliviar los síntomas de la artritis reumatoide que provoca inflamación e intensos dolores en las articulaciones. En el estudio, que tuvo una duración de 6 meses, que al parecer 24 semanas, 207 pacientes con artritis reumatoide fueron asignados aleatoriamente a uno de tres grupos de tratamiento. Los que recibieron una dosis de 12.5 miligramos de metotrexato, una vez a la semana, 12.5 miligramos, ¿ok? Y otro grupo al que se le administró una dosis de 20 miligramos de esta hierba, TWHF, tres veces a la semana, ¿ok? Y el último grupo recibió una combinación de los dos tratamientos, o sea que tomó la medicina y tomó la hierba china, ¿no? Y pues de acuerdo con los resultados que fueron publicados en la revista Annals of the Rheumatic Disease, el grupo de fármaco consiguió reducir los síntomas en un 46.4%, mientras que los que recibieron el remedio chino mostraron una disminución de un 55.1%. ¡Wow! Quienes tuvieron el tratamiento combinado, o sea que tomaron la medicina y también la hierba china, experimentaron el mayor nivel de mejoría. Toda vez que los síntomas cayeron un 76.8%. La eficacia del tratamiento fue determinada según criterios de respuesta del Colegio Americano de Reumatología, concretamente los ACR50, mejoría igual o superior al 50% en el recuento de las articulaciones dolorosas. Si bien los autores de la investigación admitieron que 24 semanas es un periodo corto, muy corto de tiempo para seguir de cerca la enfermedad, afirman que el TWHF es una opción prometedora para tratar la artritis reumatoide. Y Natural Standard, empresa de investigación internacional sobre medicina alternativa, refiere que la vid del dios del trueno, Triterium Wilfordi Hook F, tiene una historia de más de 2000 años de uso en la medicina china como agente antiinflamatorio y posible tratamiento para la artritis reumatoide, aunque pues la evidencia científica actual es insuficiente. Entonces, pues mucha gente padece de artritis, hasta gente joven, se comienza a sentir dolor y rigidez en el cuerpo y a veces, por ejemplo, duelen las manos, las rodillas o los hombros y les cuesta trabajo moverlos, ya que pueden llegar a inflamarse. Y estas personas podrían tener artritis, y la artritis puede ser causada por la inflamación del tejido que cubre las articulaciones o coyunturas. Y algunas señales de inflamación incluyen enrojecimiento, calor, dolor e hinchazón. Y de acuerdo con el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la piel, pues es lo que nos dice, ¿no? Que son algunas de esas señales que pueden suceder. Las articulaciones son los lugares donde se unen nuestros dos huesos, y tales como el codo o la rodilla, por ejemplo. Y con el pasar del tiempo, en algunos tipos de artritis, pero no en todos, las articulaciones pueden verse gravemente afectadas. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el CDC, refieren que la artritis es la causa más frecuente de discapacidad en los Estados Unidos, lo que limita las actividades de casi 21 millones de adultos. Y bueno, pues ahí está toda esta información, muy interesante. Les voy a repetir cuál es la hierba, cómo la pueden encontrar y consultarlo con su médico. Ya saben, no abandonen y modifiquen sus tratamientos, antes consúltenlo con su médico. La hierba china se llama TWHF. TWHF, ¿ok? Y bueno, con eso voy a finalizar la clasecita de Conociendo tu Meta. Y ahora me voy a ir directamente al tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. We'll be right back.